Escuchá, fiera, esto es para vos. Todo con las palmas arriba. Te lo dice Pablo y su grupo Llamarada. Siguen bailando con nuestro tema que están escuchando. Nosotros seguimos tomando y festejando porque en la sabrosita seguimos sonando. Vaya mi saludo a Nere Lucero, Calviño, ¡que junta! Llamarada, esa cumbia mi amor es la cumbia que faltaba.